Volvimos a ganar. Volvimos a triunfar. Somos la fuerza de la historia. Enfrentado a todos los retos y desafíos, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular. Victoria popular permanente. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo, gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias por los valores, gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Excelente jornada. Y lo dije, esta es la victoria para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia, conquistada en base a un poderoso movimiento de pueblo unido, de pueblo luchador. Cuánto han subestimado al pueblo revolucionario, cuánto me han subestimado a mí. Y aquí estamos, victoriosos otra vez. Aquí estamos, con el pueblo, dispuestos a seguir trabajando el rumbo de la patria buena, de la patria bonita, de la patria para todos y para todas. Pero además, es la cuarta victoria en hilo, en fila. 30 de julio pasado, la hermosa victoria de la Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz. El 15 de octubre, pelo a pelo, nos disputamos todas las gobernaciones. Con la oposición toda unida en un solo candidato en los 23 estados y le ganamos 19 estados por la línea del medio. Pelo a pelo los derrotamos. Los derrotamos en los estados y los derrotamos en el voto nacional del 15 de octubre. Y ahí cogieron miedo. Ahí cogieron miedo. Y una parte entonces se hicieron los locos para no participar en las elecciones de las 335 alcaldías el 10 de diciembre, donde también tuvimos una victoria heroica, histórica, de 308 alcaldías. Y recuerdo esto porque hay que poner todo en contexto. ¿Cómo viene la fuerza reanimándose, reconstruyéndose, enfrentando los retos regionales, municipales, nacionales? Y hoy el pueblo dio una lección definitiva. Estamos obteniendo el 68% de los votos populares, 47 puntos de diferencia con el candidato Henry Falzón. 47 puntos de diferencia. Estamos obteniendo 68% de los votos con 48% de participación popular. El candidato Henry Falzón, al final el pueblo tuvo razón en ponerle el nombre de Henry Falzón. No se había visto nunca en la vida

No es fácil, no es poca cosa hablar de la guerra que le han hecho al pueblo porque había elecciones presidenciales. Para que no pudiera ir a votar. Lo sé, sé quién lo hizo, sé con qué dinero lo pagaron y va a haber justicia quienes le sabotearon al pueblo su derecho a la movilidad, al movimiento. Pido el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes, las alcaldesas, las gobernadoras, que eso no se quede así. Toda la guerra eléctrica y la guerra económica. Yo creo en una nueva etapa para Venezuela. Creo en un nuevo comienzo. Creo en la paz como la base para la convivencia nacional. Y creo en la convivencia nacional como la base para llegar a acuerdos y poder avanzar juntos. Poder avanzar juntas hacia un destino superior de superación definitiva. Estructural de los problemas económicos que ha traído aparejado la guerra económica de precios contra el pueblo. Ustedes van a ver, quizás cueste, quizás no sea de la noche a la mañana, pero de que lo logramos, lo logramos. Yo se lo juro, de que logramos vencer las mafias y estabilizar la economía, lo vamos a lograr, queridos hermanos y hermanas. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Quiero saludar y reconocer el inmenso esfuerzo que han hecho los miembros de mesa, el Consejo Nacional Electoral, sus 5 rectores y rectoras, todo el poder electoral venezolano. Quiero saludar y reconocer la presencia de los observadores internacionales de 5 continentes que han recorrido y han sido testigos del impecable proceso electoral que ha vivido Venezuela el día de hoy. Quiero reconocer, saludar y pedir un aplauso bien fuerte a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Plan República, que estuvo protegiendo los centros electorales, acompañando a nuestro pueblo. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! La unión cívico-militar para el desarrollo, para la paz. Triunfo muy importante. En cada una de estas batallas siempre tengo presente a nuestro comandante Chávez. En este mismo sitio estuvimos con él cuántas veces, cuántas victorias. Y el comandante Chávez nos enseñó que hoy tenemos una victoria, pero preparémonos para las batallas y las victorias que nos esperan en el horizonte futuro inmediato de la patria. Preparémonos, unamos fuerzas. Quiero saludar y felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Movimiento Somos Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Podemos, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Movimiento Electoral del Pueblo, al Partido Patria para Todos, Alianza para el Cambio, a la Unidad Popular para Avanzar, UPV, al Movimiento Evangélico Ora. Quiero agradecerles a todo el gran pueblo patriótico, a las fuerzas políticas y sociales, que se echaron encima esta campaña calle por calle. A la juventud revolucionaria de Venezuela, que viva la juventud. A los movimientos sociales de las mujeres, de los trabajadores, de la sexodiversidad, de los maestros, las maestras, los profesionales, los estudiantes, los jóvenes, todos los movimientos sociales. Agradecerle tanto esfuerzo diario, permanente. El Consejo Nacional Electoral ha dado el primer boletín preliminar. Y es impresionante con tanta guerra, tanta campaña, como nuestro pueblo nunca echa para atrás, como nuestro pueblo nunca se rinde, como nuestro pueblo siempre anda con una sonrisa en batalla. Por eso le doy las gracias, compatriota, y puedo calificar: este día ha sido día de historia, ha sido día de una victoria heroica, ha sido día de una victoria hermosa, de una victoria popular verdaderamente fraguada en la lucha. Yo lo dije, estamos completando el ciclo constitucional. Hoy hemos completado el ciclo constitucional de renovación de poderes. Hemos renovado los gobiernos regionales, todos, con el voto popular el 15 de octubre. Hemos renovado los gobiernos municipales, todos, con el voto popular el 10 de diciembre. Y hoy, 20 de mayo, hemos ejercido la soberanía popular para renovar la presidencia de la República. Hemos completado el ciclo constitucional de manera virtuosa. 4 elecciones en 9 meses y medio. El chavismo, que es el bolivarianismo del siglo XXI, es una fuerza real, somos una fuerza real, que merece respeto, reconocimiento, así como merece respeto y reconocimiento todo nuestro pueblo. El chavismo ha escrito historia grande de las luchas por la liberación de nuestro pueblo y de América Latina. Por eso quiero agradecer a todos los movimientos revolucionarios, a todos los gobiernos progresistas, nacionalistas, revolucionarios, independientes de América Latina, por su acompañamiento, por su apoyo. Yo lo dije, ante las presiones vulgares del imperialismo, un grupo de Argentina, mira, de jóvenes. Peronismo militante, capital federal. Saludo al pueblo peronista, al pueblo argentino. Lo dije ante las presiones ilegales, inmorales contra nuestro país. Lo dije con claridad y firmeza. Las elecciones en Venezuela el 20 de mayo se van a realizar. Y llovió, y tronó, y relampagueó, y hemos tenido elecciones presidenciales, tenemos resultados electorales, y toda Venezuela ha triunfado. Ha triunfado la democracia, ha triunfado la paz, ha triunfado la constitucionalidad. Elecciones constitucionales, legítimas, legales, acompañadas por el único que puede decidir el futuro de la patria, acompañadas por el pueblo venezolano. Constitucionales, legítimas, legales, apropiadas. Y además completan el ciclo constitucional que nuestro país cumple de manera celosa. Recordemos siempre que apenas en 19 años Venezuela tiene 24 elecciones. Nosotros, con diversas magnitudes de votación, hemos ganado 22 elecciones. 22 elecciones por la calle del medio. Hemos perdido 2. Y ni el comandante Chávez ni yo salimos a inventar excusas de por qué perdimos. Cuando perdimos, perdimos. Cuando uno gana, gana. Y cuando pierde, debe tener la valentía de decir: perdimos. Así lo hice yo el 6 de diciembre del año 2015, cuando nos sorprendió un resultado adverso y perdimos la Asamblea Nacional, el Parlamento, que cayó en manos de fuerzas oscuras. Convirtieron el Parlamento en la nada, lo destruyeron. Yo salí corriendo. Salí a lloriquear. Salí a inventar excusas. Salí a desconocer los resultados. Apenas la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, dio los resultados, un minuto después del Salón Ayacucho aquí del Palacio Presidencial, salí y dije, reconozco los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y respeto la nueva Asamblea Nacional que ha elegido el pueblo de manera libre. Así lo hicimos, porque así somos nosotros, los verdaderos demócratas de este país. Yo aspiro que más allá de la confusión inicial que pudiera sentir algún candidato al ver la contundencia de los resultados, más temprano que tarde salgan los candidatos presidenciales a reconocer los resultados de la voluntad de ustedes, hombres y mujeres del pueblo, porque fueron ustedes los que decidieron, fueron ustedes los que votaron. Yo le digo a Venezuela, creo en la paz, creo en el diálogo, creo en el respeto de la Constitución y del pueblo. Creo que el futuro de nuestro país está en manos de todos, de los que pensamos de una forma y de los que piensan de otra. Creo que Venezuela de manera soberana debe dirimir sus diferencias y de manera soberana debe encontrar el camino de su desarrollo integral. Así como exijo respeto para la mayoría electoral revolucionaria, bolivariana y chavista, también doy mi respeto a los sectores que votaron por los candidatos de la oposición y a aquellos que tampoco votaron por cualquier razón personal, social, política. Y tiendo mis manos de trabajador, de obrero, tiendo mis manos para transitar el único camino que necesita Venezuela, que es el camino del diálogo, del acuerdo, del trabajo, del patriotismo, de la defensa verdadera de los intereses del pueblo para poder avanzar todos juntos. Creo en eso profundamente, compatriota. Y no hay que buscar excusa. En ningún momento hay que buscar excusa para no enfrentar la verdad y buscar a través de la palabra. Llamo a los trabajadores, a las trabajadoras, a ustedes, amada clase obrera, los llamo a ustedes que son los que producen la riqueza de este país. Llamo a los profesionales del país, llamo a los empresarios, trabajadores y honestos con los cuales me encuentro permanentemente en el recorrido por Venezuela. Llamo a la juventud, al plan Chamba Juvenil, estudio y trabajo. Llamo a las mujeres patriotas de Venezuela. Llegó la hora. Con este triunfo llegó la hora. Ahora vamos al trabajo constructivo, al trabajo unitario. Tenemos el proyecto, el Plan de la Patria 2025. Tenemos el pueblo deseoso, dispuesto a afrontar los problemas y a superarlos. Sí, y tenemos a un presidente del pueblo, a un presidente obrero. Porque ustedes me han hecho presidente nuevamente para un periodo 2019-2025. Lo tenemos todo. Llamo al diálogo, al entendimiento, a la palabra, al avance. Vamos a desplegarnos a lo largo y ancho del país. Vamos a desplegarnos en actividad constructiva. Ya se acabaron los procesos electorales por ahora. Ahora lo que nos toca es trabajar. Ya no hay que elegir ni gobernadores, ni alcaldes, ni presidentes. En el horizonte se ve es la elección de la Asamblea Nacional en el 2020. Ya determinará la Asamblea Nacional Constituyente la convocatoria para esas elecciones oportunas en su momento. Así que tenemos por lo menos 2 años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía productiva, para resolver los problemas de servicios públicos, para ensanchar el carné de la patria. Han querido demonizar el carné de la patria. ¿Ustedes creen que el carné de la patria es malo? ¿Que hay que eliminarlo? Carné de la patria es un sistema de protección que nos permitió llevar las pensiones al 100% de pensionados, que nos permitió crear el Plan Chamba Juvenil e ir directamente a buscar el joven que necesitaba estudiar y trabajar, que no estaba haciendo nada. El carné de la patria nos permitió y nos permite proteger a 5 millones de hogares de la patria, a mujeres jefas de hogar. Es mentira lo que dice el candidato presidencial perdedor, de que el carné de la patria tiene la culpa de su pérdida. No, no busquen el carné de la patria la derrota. Búsquelo en la campaña nefasta que usted hizo ofreciendo mentiras al pueblo. Revísese, sea autocrítico. Porque usted decía que iba a ganar las elecciones y salió muy mal. Le va a echar la culpa al pueblo y al carné de la patria. Por favor, por favor, un poquito de ponderación, un poquito de seriedad, de equilibrio, por favor. Venezuela necesita líderes responsables, líderes constructivos, líderes que aporten soluciones, líderes que aporten propuestas. Venezuela no necesita más liderazgo que vengan a imponer salidas extremistas o soluciones que apunten a la desesperación y la violencia. Venezuela no necesita más liderazgo que terminen dañando al país yéndose para el exterior. No, Venezuela necesita un liderazgo que se siente. Y yo, a pesar de los pesares, asumo la responsabilidad con lo que voy a decir. Yo convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro, de acercamiento y de diálogo político por el futuro de Venezuela para establecer una agenda constructiva. Los convoco desde ya. El día que quieran, cuando quieran y donde quieran, estoy listo a sentarme yo mismo personalmente. Así me comprometí en la campaña electoral. Y a pesar de que considero es una diferencia que tengo con el señor Henry Falcón, a pesar de que considero desacertado jugar forfa y jugar adelantado y pronunciarse sobre unos resultados que todavía no se habían dado, no se conocían, y echarle la culpa a los puntos rojos que han existido durante 20 años. Los puntos rojos, los puntos tricolores han existido tanto de filas del chavismo como de la oposición durante 20 años. Son pequeños kioscos que se colocan para mover el voto partidario. Cada quien lo mueve. Eso ha existido toda la vida. ¿Por qué pretenden criminalizarlo? No, no son criminales, son gente humilde que participa en los movimientos políticos y participa en las maquinarias de movilización. Y yo le rindo un homenaje a los puntos rojos, a la UVC y a todo el pueblo humilde que con el sistema BQR llevó a votar al pueblo, a ejercer su derecho al voto. Creo que es un desacierto político del señor Henry Falcón al saber los resultados, porque él sabía por dónde iba la tendencia. Y en un momento dado a él le hicieron creer con encuestas falsas que iba a ganar las elecciones presidenciales. Y hoy terminó de hundirse. Tiene que revisarse autocríticamente y no ver la viga en el ojo ajeno. Mira la paja que tienes adentro de tu ojo y no le eches la culpa a otros de tu responsabilidad. El 21% de votos que sacaste es tu responsabilidad. Así como el 68% de votos que sacamos es nuestra responsabilidad por el trabajo que hicimos. De todas maneras, yo pido reflexión, autocrítica, ojalá, y paso la página y miro al futuro y le propongo a Henry Falcón, a Reinaldo Quijada, a Javier Bertucci y a todos los líderes de la oposición que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, hablemos de ideas, de soluciones, de propuestas. Lo hago aquí y asumo plena responsabilidad de esta iniciativa democrática, necesaria, más allá de la diatriba. ¿Ustedes están de acuerdo en esa idea? Nosotros tenemos nuestras razones, nuestras propuestas. Y las llevamos al pueblo. Las llevamos a cualquier mesa de trabajo. Cuando uno cree en lo que hace y cuando uno hace lo que cree, puede sentarse a hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. Y en Venezuela hace falta que aprendamos a hablar con las diferencias que podamos tener. El bloque bolivariano y chavista es un bloque compacto, unido, muy unido. Han tratado de hacer daño y dividirnos y todos los días estamos más unidos. Las fuerzas bolivarianas, las fuerzas chavistas. Somos la fuerza política más poderosa y grande de Venezuela por largo. Si toda, se lo quiero decir claro, si toda la oposición hubiera huido, hubiera asistido a las elecciones, unida, hoy estaríamos celebrando nuestra victoria de igual manera. Si toda la oposición hubiera ido como ha ido siempre, y le hemos ganado así siempre, con humildad lo digo, porque nosotros hacemos mucho esfuerzo por este país, asediado, amenazado, agredido por el imperio estadounidense. Al propio imperio yo le digo, imperio, bájale dos. Imperio gringo, bájale dos. No sé si entenderán. Bájale dos. Entiéndete. Entiéndenos. Venezuela es la garantía de estabilidad política de la región suramericana caribeña. Y las fuerzas bolivarianas chavistas somos la garantía de la estabilidad política de toda Venezuela. Somos nosotros, en justicia, la garantía de la estabilidad de nuestro país. Ya basta tanto ataques y amenazas para desestabilizar a Venezuela. Desestabilizar a Venezuela es un crimen, es un pecado. Es posible hablar. Si quieren, yo quiero. Si el gobierno estadounidense algún día quiere, con dignidad y respeto, yo quiero también. Si alguno de los gobiernos de la derecha subordinada al gobierno estadounidense contra Venezuela algún día se le ocurre una idea nueva y quiere hablar y entenderse, yo también quiero. Sencillo. Y mientras tanto, a fortalecer la patria desde adentro. Mientras tanto, a fortalecer la conciencia revolucionaria, a fortalecer la unión, la moral y las fuerzas bolivarianas, como hemos hecho el día de hoy. A Dios rogando y con el mazo dando. Ese mazo va a estar bueno el miércoles. Adiós, Dado. Ese mazo va a estar bueno porque tiene secreto, cosas que no se ven, pero que se saben y ustedes las van a conocer de los intríngules de la campaña electoral y del día de hoy, 20 de mayo. Quiero saludar al comando de campaña Simón Bolívar y a su jefe victorioso, el doctor Jorge Rodríguez, y a todo el equipo de trabajo. Compañero Elías Agua, Héctor Rodríguez, Cilia Flores, Blanca Ecao, Delcy Rodríguez, Aristóbulo, entre los que veo aquí presente, compañero, Tarek El Aizami, Salam Aleikum, hermano, todo el equipo de trabajo. Quiero agradecer de mi corazón, un agradecimiento especial a los cantantes, a las cantantes, a los compositores que me acompañaron con sus canciones y su alegría por todo el país. Pido un aplauso especial a todos, a los Cádila, al Potro, a Omar Acedo, Omar Enrique, a Chucho, Daniela, Robexa, a Winston, a Corazón Llanero, al Cubirito, a Cristóbal Jiménez, a Armando Martínez, porque nuestra campaña fue de alegría, de baile. A Janica Guam, a Omar Enrique. Nuestra campaña fue de canto, de baile, de verdades, dicha con la razón amorosa y con la alegría, con el empuje. Una campaña modélica, ejemplar. Yo he estado en muchas campañas electorales, pero esta campaña de verdad me llenó de energía, me renovó las fuerzas, pero sobre todo me renovó el amor por el pueblo de Venezuela. Hoy amo más al pueblo de Venezuela que nunca antes. Hoy amo más a los niños y niñas de esta patria que nunca antes. Hoy amo más a la juventud venezolana, digna heredera de los libertadores y dueña del futuro. Esa consigna salió de la juventud. Vamos, Nico, un día. Para muestra un botón. Esa fue la campaña de la alegría y la inventó la juventud. A mí me dice Nico mi familia, la casa. Cilia me dice Nico, Niquito. Pero desde niño En la cuadra donde me crié, aquí en Caracas, nací, me crié, todos me llamaban Nico. Yo las amo también, mujeres. Así que para mí es algo sentimental escuchar que la juventud me llama Nico. Soy Nicolás Maduro. Algunos me dicen Maduro. La otra canción dice Maduro, no sé qué cosa. Todos con Maduro, etcétera, etcétera. Maduro, estoy seguro. Ajá. Ajá. Sube la mano, panita. ¡Ey! Porque ganó Nicolás. Todo el mundo canta. Todos con Maduro, planta y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, planta y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Digan lo que digan, hasta la victoria siempre. Por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente y consciente que la revolución va cabalgando, que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. La cara y seguir hacia adelante para trabajar con fuerza en esta tierra tan brilla, seguir con la misión y el plan chama juvenil. Dice, sube la mano, panita, baila el son de nuestra pita, porque vamos a ganar. Oe, oe, sube la mano, panita, baila el son de nuestra pita, porque ganó Nicolás. Oe, oe, todos juntos. Ser en conjunto, este hombre obrero de los barrios, anda con su pueblo porque es revolucionario. Todos con Maduro, le entra el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le entra el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, le entra el futuro y el pueblo. Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. Sube la mano, panita, porque ganó Nicolás. Sube la mano, panita, súbela, porque ganó Nicolás. ¡Hueva! ¡Hueva! Porque ganamos, claro que sí. Esta fue nuestra campaña, ¿eh? ¿Qué les parece? Ya vamos a cantar la Diana Carabobo. Con eso vamos a cerrar esta concentración cariñosa, amorosa de ustedes. Así hicimos la campaña nosotros. Fue una campaña impecable, que nadie pudo manchar. Y hoy fue un día de votaciones impecable, que ninguna rueda de prensa podrá manchar. Al pueblo venezolano, al sistema electoral, nadie podrá mancharlo. Yo quiero que hablen los observadores internacionales, que digan la verdad de lo que vieron. Pero que hable el pueblo, sobre todo. Yo voy a dirigir mañana una carta a la presidenta del Poder Electoral venezolano, doctora Tibisay Lucena. Así como lo hice hace 5 años, lo voy a hacer de nuevo. Voy a pedir que la auditoría posterior a las mesas electorales se haga un 100% y se revise todas las denuncias que han hecho el día de hoy. Sean denuncias temerarias o no, vamos a revisar todo. Bien chévere, vamos a revisarlo. No podemos aceptar que se manche la vida institucional del país por un capricho. Oh, hace 5 años se revisó el 100% de las mesas electorales y se comprobó que el proceso había sido absolutamente transparente. ¿Se acuerdan? Vino UNASUR y yo le pido que el Consejo Nacional Electoral le solicite y le facilite a todos los observadores internacionales, expertos internacionales en materia electoral, que se queden en Venezuela para hacer la auditoría 100% al proceso electoral del día de hoy. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí va! ¡Listo, vamos! Creo en el sistema electoral. Es el único sistema electoral auditado antes, durante y después. No sé cuántas auditorías le hacen, más de 30 auditorías. Al software, al sistema de datos, a las máquinas, a todo el proceso organizativo. Y luego en caliente se hace la auditoría a las tarjetas de votación, los papeles de votación con el acta electrónica emitida por la máquina de votación digital. 54% es la auditoría. No, que nadie venga a manchar este día maravilloso, este día hermoso. Compatriotas, ganamos, triunfamos otra vez. Otra vez es el pueblo, el vencedor en Venezuela. Otra vez es la revolución bolivariana del comandante Chávez. Este triunfo se lo dedico a la memoria inmortal de Hugo Chávez Frías, nuestro padre, redentor, padre revolucionario. Le dedico a este triunfo. Y decir que le dedico el triunfo revolucionario del día de hoy, el triunfo democrático del día de hoy, es decir que ahora es que hay revolución para rato, ahora hay que revolucionarios y revolucionarias para rato, ahora es que hay revolución bolivariana lista para transitar los caminos del siglo XXI venezolano. Preparémonos. Preparémonos con firmeza, firmeza revolucionaria, bolivariana, antiimperialista. Preparémonos con conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Venezuela lo puede todo. Los venezolanos hemos hecho milagros en 200 años de lucha. Los venezolanos y venezolanas fuimos a recorrer todo el continente suramericano para darle libertad y fundar república con los pueblos del sur. Y eran iguales a nosotros. Sucre, Urdaneta, Anzoátegui, Bolívar. Esa es la fuerza heroica nuestra, que intentaron borrarla para siempre en el siglo XX, los gobiernos burgueses y oligárquicos. Y nuestro comandante Chávez despertó una fuerza heroica que llevamos en la sangre todos los venezolanos, todas las venezolanas. Yo les digo, preparémonos para defender a Venezuela. Y hay muchas formas de defenderla. Hay que defenderla en su integridad, en su independencia, en su soberanía. Hay que defenderla en el futuro, en los niños, en las niñas, en su educación, en su cultura, en el amor. Hay que defenderla de golpistas y conspiradores que andan por ahí diciendo que en Venezuela va a haber un golpe de Estado y ellos van a imponer un gobierno ilegítimo. Oído, sé lo que estoy diciendo. Mucho dinero están mandando desde Colombia. Hemos capturado a algunos y vamos a capturar a las cabecillas más temprano que tarde de planes violentos y golpistas contra el derecho a la paz y la institucionalidad y la democracia venezolana. ¿Quieren que vuelvan los tiempos de golpes de Estado? Jamás. Y Venezuela, Venezuela tiene que defenderse. Tenemos que defenderla con trabajo, con dedicación. Ustedes me han dado su apoyo. Ustedes me cumplieron al llamado de batalla para hoy 20 de mayo. Tengan la seguridad absoluta que yo les cumpliré con mi vida mismo y haré de esta victoria una sucesión de grandes victorias para el pueblo, para abrirle camino al desarrollo, a la prosperidad, a la paz. Así lo digo hoy, en esta noche de Caracas, la Libertadora, les cumpliré. Sí, sigamos juntos. Solo juntos es posible. Sigamos construyendo. Vendrán nuevos planes. Me tomaré estos días, además de para ir a los actos protocolares, producto de la elección presidencial, al cual los invito. Formalmente Jorge Rodríguez informará la agenda de actos para que el pueblo sea protagonista en los actos protocolares, en donde seré investido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025. ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! Y quiero pulir, perfeccionar el plan para muy pronto hacer grandes anuncios junto a ustedes, siempre junto a ustedes. Confío en ustedes. Cuenten conmigo siempre. Ese muchacho novato que ustedes vieron hace 5 años, que Chávez dejó presente al frente de la batalla revolucionaria, se ha transformado en un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie, y que ama profundamente al pueblo. ¡Amo a Venezuela! ¡Amo al pueblo de Venezuela! ¡Amo al futuro de la patria! ¡Vamos juntos, hermanos! ¡Hemos triunfado! ¡Que viva la victoria electoral del 20 de mayo! ¡Que viva el pueblo revolucionario de Venezuela! ¡Que viva la unión cívico-militar! Y al pueblo le digo, 20 de mayo bendito, llegaste para quedarte con tu victoria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venezuela amada! ¡Que viva la patria! Gracias, Venezuela.